Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos el placer de tener por primera vez a Graciela Mazzanti, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Graciela? Bien, muy bien, Estelfi, te agradezco la invitación. No, por favor, es un placer que esté con nosotros y queríamos que nos cuentes acerca de que la Defensoría del Pueblo de la Nación pide crear mesa de trabajo sobre violencia obstétrica en mujeres privadas de su libertad. Contame, Graciela, ¿cómo, por qué se pide armar esta mesa de trabajo? Bueno, te cuento que en la oficina donde estoy trabajando, la oficina de violencia de género, hace mucho tiempo que se está ocupando sobre el tema de violencia obstétrica. Uh-huh. En general, por actuaciones que llegan o de oficio se ha ocupado. Y nos dimos cuenta que a través de una queja que llegó y por el trabajo que se tenía a través de la procuración, con la procuración penitenciaria, de que uno de los casos dio lugar a observar que se encontraban muchas situaciones de violencia obstétrica en personas, mujeres privadas de la libertad. Entonces nos pareció un campo interesante para empezar a trabajar ahí. Obvio. Y de hecho a través de la actuación se empezaron a tener contactos con otros organismos y en esas reuniones se estipuló que sería interesante, así como la Defensoría trabaja en función con SAVIC, que es un organismo que también está formado por distintos, como la Superintendencia, sí, con distintos organismos, la Superintendencia, la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Ministerio de Justicia y demás. También se pensó en generar una mesa de trabajo con distintos organismos involucrados, sí, en relación a la violencia obstétrica que se podría dar en mujeres privadas de la libertad. Entonces, en una reunión donde participó la Penitenciaría, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y también estaba la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se estableció que sería interesante armar una mesa de trabajo con una visión general y común y empezar a investigar en primer lugar cuál es la situación de estas mujeres. Claro, ver cada caso en profundidad, sí, todos juntos. Exactamente. Me parece muy buena idea. Y por eso es una buena idea y además estuvo bien recibida por los organismos, pero además esto se llevó, digamos, adelante primero en reuniones informales, se propone la mesa puntual y como primer paso se propuso hacer una investigación y en eso estamos trabajando, armar un cuestionario, digamos, que nos permita ir con este instrumento a investigar en las distintas cárceles donde haya mujeres que pertenezcan al Servicio Penitenciario Federal, como la cárcel de Seiza y, sí, y está también la de Salta y en la provincia de Buenos Aires están Lobos, y hacer una investigación puntual en mujeres que hayan pasado por esta experiencia o que estén embarazadas ahora o hayan tenido un parto en situación de privación de la libertad y hacer un relevamiento como para saber más, digamos, cuál es la línea de arranque o cuál es la línea de base, digamos, de donde partimos. De la cual parte la mesa de trabajo. O sea, sería un listado de preguntas claves para averiguar bien qué ha sucedido en cada caso. Exacto, que nos permita hacer una estadística puntualmente con números exactos de las mujeres que están en esa situación, cuáles son las que hayan podido pasar por una experiencia que podría configurar la violencia obstétrica. Muy buen trabajo. Están en este momento realizando el cuestionario. Realizando el cuestionario, exactamente. Perfecto. ¿Tuvieron alguna respuesta de los organismos? Sí, hubo una respuesta formal desde la Defensoría General de la Nación. Sí. Donde aceptan formar parte de la mesa de trabajo y designan a las personas que se van a acercar. Exactamente. Así que se armó una mesa de alguna manera donde incluso la coordinación, si bien la idea surge de la Defensoría, la idea es horizontalizar, digamos, la cuestión y que cada que rotativamente haya una coordinación desde los distintos organismos. Seguro. Bueno, para terminar, Graciela, uno, muy buena iniciativa, y segundo, ¿a dónde se tiene que dirigir la gente en caso de tener un problema de violencia obstétrica? En general, todas las quejas o incluso las dudas que podrían consultarlas tienen que dirigir a la oficina de violencia de género de esta defensoría. Pueden, sí, hacerlo a través de un mail a través de la dirección, que es oficina-género@defensor.gov.ar. Gov con B corta, les aclaramos. Exactamente. Y de alguna manera podríamos, ahí es donde puede plantear la duda, y después también lo puede hacer por escrito, por nota, por correo, no solo correo electrónico, sino correo postal. A Suipacha 365. Perfecto. En la ciudad de Buenos Aires, y plantear la situación, y después la formalidad, digamos, se termina de generar luego, digamos, que se pueda establecer si hay violencia obstétrica o no. Obvio. Teniendo todos los datos, DNI, domicilio, ya es suficiente. Perfecto. Bueno, entonces te esperamos en el próximo programa o en alguno de los que viene contándonos cómo seguís, fue la encuesta y todo el relevamiento que hicieron. Perfecto. Gracias por haber venido, la gente defensora. A vos, Estefi. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora María Monserrat La Palma, defensora del pueblo de la ciudad de La Plata. María Monserrat, quiero que nos cuentes un poco cómo le va, cómo está la actualidad de la Defensoría del Pueblo de La Plata, cuáles son los temas que la gente está presentando en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Yo diría que ahora hay tres temas fundamentales. Uno, por supuesto, las tarifas. Otro es las condiciones deplorables que se encuentran las calles y las veredas de la ciudad, particularmente en el, no tanto en el centro, pero también en el centro y en toda la periferia. Y tercero, que hay una pobreza llamativa y que recurren a la Defensoría ya como si fuera una bolsa de trabajo. Empezando por el tema tarifas, se sintió mucho los aumentos. Pertenece a otra empresa, Delap es la empresa que estaba manejando la tarifa de electricidad. ¿También aumentaron en consonancia con las empresas nacionales? Delap aumenta a partir de mayo. Yo no tengo juicio contra Delap, pero hay uno muy avanzado. Porque eso pasó a ser parte de la provincia, bajo control de la provincia. Y ya había aumentado. O sea, todos los días hay una marcha de vecinos contra Delap. Porque el servicio está malo, por ejemplo. ¿Tema gas? El tema gas está ahí dormido, porque está todavía vigente la medida de ustedes. Yo estoy sacando mi propio expediente para continuarlo, así que eso anda bien. Y el punto central nuestro es APSA. Aguas, que además está muy cuestionada como empresa prestadora, además, ¿no? Pero es espantosa, vacía y qué sé yo. Es más, lo más grave es pues, que se obtuvo una sentencia favorable de corte y no la cumple. No la cumple. Y encima de no cumplirla, en vez de devolver, están demorando en lo posible. ¿El tema de accesos y calles es competencia de la municipalidad o también son calles provinciales o rutas provinciales? Mira, en general me refiero a las calles municipales. También los accesos que tienen problemas. La autopista y todos esos caminos. Pero bueno, esos están más o menos bien conservados. Ahí lo repartimos con la Defensoría del Pueblo. Claro, la provincia. Pero el tema calle sí tiene que ver con municipalidad. Sí. ¿Cómo quedó la ciudad, bueno, después de los años estos de inundación? ¿Se han hecho obras para tratar de evitar una nueva inundación? Hay un plan hídrico importante que está, por un lado, en una ejecución muy lenta y, por otro lado, con alto grado de cuestionamiento. Hemos hecho varias audiencias públicas, ahora me hicieron llegar de las asambleas barriales críticas fuertes con detalles importantes y, bueno, se los he mandado para ver si lo solucionan. Eso los han emprendido juntamente con el gobierno de la provincia. Pero obras de menor grado. ¿Sigue latente un peligro de una nueva inundación? Yo creo que sí. Felizmente no ha habido lluvias tan grandes. Es decir, hay zonas que todavía se han inundado, ¿no? Pero es grave el problema. Sobre todo, ¿sabes qué? No se toma en cuenta que ya desde el año 97, 98, el clima ha hecho que llueva mucho más de lo que llovía antes. Este año prácticamente hemos tenido un semestre de lluvia. Entonces, en las calles que son de tierra esto ha sido un desastre total, por eso te hablo de los suburbios que se han llevado mejorados, todo ese tipo de cosas. Además la ciudad ha crecido, ha ido creciendo mucho. Ha ido creciendo, se ha desparramado. Ciertas zonas, también los nuevos barrios cerrados que se han ido también elevando la ciudad, tratando corriendo el agua. Ahora leí el otro día en el diario que están pensando plantear una nueva ordenanza urbana de edificación. Sería bueno. María Monserrat La Palma, le agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor. Gracias a vos también. Saludos a todos por allá. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Córdoba, instan a la provincia a adherir a la Ley Nacional de Violencia de Género. El defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, legisladores y organizaciones políticas y no políticas solicitaron al gobierno provincial que adhiera a la Ley Nacional número 26.485. Los 4 crímenes contra mujeres consumados en los últimos días en Córdoba encendieron otra vez la discusión en torno al rechazo del gobierno provincial a adherir a la norma nacional sancionada en el año 2009.